¿Se acuerda usted de la consulta cuando con mucho temor entregábamos el carnet para que le cortaran una punta? En esta noche reitero solemnemente ante la nación toda que estoy dispuesto a cumplir con mi deber hasta la entrega de mi propia vida si fuera necesario. Eduardo Frei contestó así. Votar que sí no es solo votar contra la resolución de las Naciones Unidas, sino como lo dice la cédula y como inevitablemente se entenderá, es un voto de apoyo a la forma como se conduce el proceso político en Chile. Votar que sí es aprobar el estado de sitio, es aprobar la política económica, es aprobar la supresión de las garantías judiciales y de los derechos ciudadanos y sindicales. Por eso, que quiero expresar mi rechazo a la forma y el fondo de esta constitución.